le estoy viendo la cara a mi mamá y ella estará pensando qué irá a decir ese muchacho. Dame la bendición. Seguro que está pensando, ay, qué irá a decir ese muchacho. En nombre de Dios. Ciudadana diputada Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional. Ciudadano doctor Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano doctor Isaías Rodríguez, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Ciudadana doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano doctor Germán Mondaraín, defensor del pueblo. Ciudadano doctor Clodosvaldo Rucián, Contralor General de la República. Su Eminencia Jorge Cardenal Urosa Sabino, Arzobispo de Caracas. Excelentísimos señores embajadores y embajadoras extraordinarios y plenipotenciarios, honorable cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno Nacional. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la República. Ciudadano diputado Walter Gaviria, presidente del Parlamento Latinoamericano. Señores diputados, señoras diputadas de nuestra Asamblea Nacional, ciudadano licenciado Pedro Carreño, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, demás ministros, ministras del Gabinete Ejecutivo, ciudadano doctor José Vicente Rangel, hasta ayer, o hasta antier, vicepresidente ejecutivo de la República, querido amigo, compañero, camarada. Ciudadano doctor Juan Barreto, alcalde mayor del Distrito Metropolitano, alcaldes, alcaldesas que nos acompañan, ciudadanos gobernadores, ciudadanas gobernadoras, viceministros, demás altos funcionarios del Estado y del Gobierno, ciudadano general de división Carlos Enrique Acosta Pérez, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, demás oficiales generales y almirantes del alto mando militar de la República, ciudadano general de división Alberto Müller Rojas, demás oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Presidencial, presidentes de institutos autónomos, empresas del Estado, personal diplomático de la República, señor embajador de Venezuela en la República de Cuba, Ali Rodríguez Araque, más embajadores y embajadoras de Venezuela en otros hermanos países, voceras, voceros, integrantes del Poder Popular, del Poder Comunal, presentes en este acto, ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas, invitados especiales, señores de la prensa, amigas, amigos todos, pueblo todo de Venezuela. El excelente y muy hilado y estructurado discurso de la presidenta Cilia Flores creo que me va a permitir un ahorro o ahorrar algunos minutos en mis palabras de este día tan especial del 10 de enero de 2007. Agradezco a la ciudadana presidenta habernos recordado esos trazos tan claros y nítidos de, bueno, de nuestra historia más reciente, tomando como inspiración las raíces más profundas de la venezolanidad, de la indianidad venezolana, de la espiritualidad venezolana, de lo profundo de nuestra venezolanidad. Decía Bolívar, el padre Bolívar, Bolívar, todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada. Grabó Neruda en las rocas de la historia para siempre. Todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Padre nuestro que estás en la tierra, en el aire y en el agua. Padre nuestro Bolívar. Dijo un día Bolívar, escribió un día Bolívar, yo espero mucho del tiempo. Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pretéritos. Hace casi 8 años exactamente ya, como todos lo saben, en este mismo lugar, en día inolvidable y memorable, aquel 2 de febrero de 1999, prestaba a este soldado juramento. Ya yo había hecho varios juramentos a lo largo de la vida. Uno viene de juramento en juramento. ¿Cuántas veces no juré yo por mi madre? Juro por Dios y mi madre, decía uno cuando era chiquito. Préstame una metra, Deli, te la devuelvo. Lo juro por Dios y mi madre. Una palabra santa, pues. Ese era como el sello del valor de la palabra, del honor. Así que uno viene jurando. Cuando era monaguillo, monseñor, yo fui monaguillo. Lástima que no fui cura. Yo quisiera ser cura, ¿verdad? En la próxima vida, si creemos como creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro, a lo mejor sigo el consejo de mi madre, que ella quería que yo fuera cura. Y yo fui monaguillo. Tenía un cura muy orientador, ya no recuerdo, era un cura español, muy severo, pero muy justo, severo y justo, y me enseñó mucho. Leíamos mucho, los niños allí, en la modesta iglesia de la Sabaneta de Barinas, de 1962-63. Y entonces yo aprendí a amar a Cristo, y lo amo. Y Cristo para mí es el símbolo supremo del revolucionario, del que da la vida por amor a los demás, del que va a la cruz, al máximo sacrificio, por los más humildes, por los más débiles, por los más pobres, por los más desamparados. Cristo, Redentor, atormentado, traicionado, vilipendiado, crucificado y resucitado. A Cristo, como símbolo revolucionario, dedico siempre mis palabras y mi inspiración, que es la inspiración de la patria profunda, del pueblo profundo. Pues sí, yo juraba aquí, yo juré aquí. Juré entonces sobre aquella moribunda constitución de 1961. ¿Cuántas cosas han cambiado en Venezuela desde entonces? Diría alguien, ¿cuánta agua ha corrido bajo los puentes en estos casi 3,000 días, con sus noches, con sus dianas y con sus silencios, con sus luces y sus oscuridades, con sus silencios y con sus truenos, cuántas cosas, Dios mío, han pasado en Venezuela en estos casi 3.000 días. Por eso recordaba a Bolívar: yo espero mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros han de ser muy superiores a los pretéritos. Ocho años después, ratifico el juramento. Ahora sobre nuestra maravillosa Constitución bolivariana. Y ahora lanzándolo hacia el futuro. Construir la vía venezolana al socialismo. Construir el socialismo venezolano. En ello se nos irá la vida, toda la vida. Pero no me cabe la menor duda de que ese es el único camino a la redención de nuestro pueblo, a la salvación de nuestra patria y a la construcción de un nuestro mundo donde se haga realidad el sueño de tantos y de tantas y aquello de Bolívar en Angostura, la mayor suma de felicidad posible. Y precisamente con Bolívar comenzaba yo aquel discurso del 2 de febrero de 1999. Con aquel pensamiento bolivariano repetido a lo largo de mil caminos durante las jornadas que precedieron al hecho electoral de aquel diciembre de 1998. Aquel rayo que Bolívar lanzó, aquel rayo que Bolívar encendió allá en Angostura, allá en el Orinoco. Dichoso el ciudadano, dijo Bolívar entonces, comenzando su discurso ante el Congreso Constituyente de Angostura, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. ...15 de febrero... ...de 1819... fue allí precisamente donde Bolívar pintó con trazos claros, nítidos, la profundidad de su pensamiento político, de su pensamiento, de su ideología, de su visión ética del mundo, aquel memorable discurso que hoy hemos hecho proyecto concreto, que se ha venido haciendo proyecto concreto en esta o en aquella última década del siglo XX y en esta la primera década del siglo XXI. Nos recordaba la presidenta de la Asamblea Nacional precisamente de dónde venimos. Es fundamental siempre, amigos, amigas, señores diputados, diputadas, compatriotas todos, es siempre importante, más que importante, es fundamental el conocimiento de la historia y el no olvidar de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, las causas que generaron los acontecimientos que aquí nos trajeron a todos nosotros. Es esencial. Por eso decía, la última década del siglo XX fue una década estremecida y estremecedora, desde antes de comenzar, pues 1989, amaneciendo la última década, la explosión de las fuerzas oprimidas, retenidas, durante cuánto tiempo, las fuerzas éticas, morales, espirituales de un pueblo reprimido, lo decía Cilia, explotaron aquel 27 de febrero por estas mismas calles, por este mismo valle. Y luego, 4 de febrero, 1992, 27 de noviembre, 1992, son tres terremotos políticos que fueron marcando, o que fueron señalando, pues, el fin de una época. Fueron anunciando, más bien, el fin de una época y el advenimiento de una nueva era, de una nueva época. De ahí venimos nosotros. Tal cual, voy a recordarlo, lo pinta Antonio Gramsci. Una crisis histórica. Cuando algo está muriendo y no termina de morir, y al mismo tiempo algo está naciendo y no termina de nacer. Del ojo del huracán de esa crisis histórica es que venimos nosotros. Y más aún habría que decirlo, en el ojo del huracán de esa crisis histórica estamos nosotros y estaremos toda nuestra vida. Toda nuestra vida estará marcada por el ojo de un huracán. Más allá del cual, están sin duda los horizontes de la patria nueva. Bolívar en Angostura. Voy a permitirme leer alguno de los rayos que lanzó Bolívar aquel 15 de febrero en el Orinoco. Para que veamos, para que sintamos una vez más cuán vigente está este planteamiento, y no solo cuán vigente está, cuán vivo, cuán en el corazón de la Venezuela de hoy, en el proyecto, en la esencia del proyecto bolivariano, y por eso se llama bolivariano. Leo. Mi opinión es, legisladores, que el fundamento de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Esto se llama socialismo. Es imposible la igualdad en el capitalismo. Solo es posible en el socialismo. Por eso es que, sin exageración de ningún tipo, vengo afirmando que el pensamiento de Simón Bolívar es un claro pensamiento socialista. La igualdad, Bolívar, lo sabemos, era maestro de la palabra. Cuidaba mucho la palabra y utilizaba con gran precisión la palabra. Por eso dice aquí, nuestro sistema, el fundamento de nuestro sistema depende inmediata. Le pone tiempo Bolívar. Fundamental. Asignarle tiempo a un proyecto, y Bolívar además le coloca tiempo igual a cero. si es que fuésemos a utilizar la matemática. Tiempo igual cero. El fundamento de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente, le pone espacio, lo coloca en el corazón, en la esencia de los fundamentos del sistema que se quería crear, que se estaba creando para salir del coloniaje de 300 años, de la igualdad establecida y practicada, no solo declarada, establecida y practicada. La hace eterna, pues, permanente en el pensamiento. Más adelante sigue señalando Bolívar con más profundidad, buscando la fórmula porque recordemos que 14 años antes de Angostura, en 1805, él en el juramento de Roma precisamente había dicho: ¿cuál es la fórmula? La misteriosa fórmula del hombre en libertad no ha sido posible, decía. Este mundo ha dado para todo. Se refería a la Europa, mirando las ruinas de Roma. Ha dado para todo este mundo, pero menos para la causa de la humanidad. ¿Cuál será, se pregunta delante de Robinson, la misteriosa fórmula del hombre en libertad? Y entonces dice: solo en el nuevo mundo tendrá lugar el despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Y aquí está él agregando ideas, buscando el despeje de la fórmula, cuando dice en Angostura lo siguiente: que los hombres nacen todos con derechos iguales a los bienes de la sociedad. Derechos iguales a los bienes de la sociedad. Eso está sancionado por la pluralidad de los sabios. Díganme si esto es capitalismo o díganme si esto es socialismo. Derechos iguales a los bienes de la sociedad. Más adelante agrega: la naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, en temperamento, en fuerza y en caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, para que la industria, para que las artes, para que los servicios, para que las virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada igualdad política e igualdad social. Que alguien me diga si esto es capitalismo o esto es socialismo. De lo cual podemos derivar hoy, compañeros, camaradas, compatriotas, la necesidad de profundizar en nuestro estudio de la ideología bolivariana. La idea de Bolívar, profundizar, no conocemos todavía. Cada uno de nosotros debería dedicarle, Darío, unas 2 horas diarias al estudio, no menos de 2 horas. No menos de 2 horas diarias al estudio, a la lectura, en lo individual, en la reflexión de la soledad que es necesaria, y también en equipo, en discusión de equipos. Creo que es una obligación para todos nosotros, sobre todo los que tenemos más responsabilidades, los líderes los diputados, diputadas, los jueces, los magistrados, los fiscales, los gobernantes, los líderes económicos, sociales, religiosos, políticos. Estudiar, estudiar, estudiar. Es de José Martí la frase. Ser cultos para ser libres. Ser cultos para ser libres. Es de Bolívar la frase. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Y aquí está lo que agrega luego Bolívar en base a todas estas reflexiones. Claro que estas frases necesario es mirarlas en el contexto del todo, contextualizarlas, porque hay una hilación en el discurso, en la idea, en la filosofía, en el planteamiento de Bolívar. Extraje algunas que tienen una profunda interrelación. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social, vuelve a insistir con el tema social, y mayor suma de estabilidad política. Y ese sistema no tiene otro nombre que el sistema socialista, porque el sistema capitalista, su expresión económica, en su expresión política, lo que genera es la mayor suma de infelicidad para las mayorías. Es imposible lograr la mayor suma de felicidad para un pueblo en el marco de un sistema capitalista. Solo es posible por la vía socialista, por la vía de construcción diaria, permanente, endógena, profunda, sincera del socialismo venezolano. Luego dice Bolívar, la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso. Educación popular, moral y luces son los polos de una república. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Más adelante agrega, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber, fortificando estos dos poderosos resortes de la sociedad. Se alcanza lo más difícil entre los hombres, hacerlos honrados y felices. El trabajo y la industria, el trabajo y el saber, como los dos poderosos resortes de la sociedad, como las dos más grandes palancas de la industria. Meditando, continúa, sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado, me he sentido la audacia de inventar un poder moral. Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado, me he sentido la audacia de inventar un poder moral. ¿Cuáles son o cuáles serían ese carácter y esas costumbres que la tiranía y la guerra les habían dado? Vicios, arbitrariedades, corrupción, antivalores, desprecio por el otro, desprecio por la otra, el odio, la división de clases. Decía él al comienzo del discurso, bueno, esos son vestigios de las pesadas y viejas cadenas de 300 años de coloniaje. El poder moral, hoy más que nunca, requiere Venezuela un verdadero, auténtico, sólido poder moral que nazca desde aquí, desde la conciencia de cada uno de nosotros, y que se haga feliz existencia, feliz concreción nacional. El poder moral para luchar contra la corrupción, contra los vicios, contra los caracteres y las costumbres que tantos años nos han dado. Ahí hay una esencia revolucionaria: regenerar las costumbres, regenerar los vicios, salir de los vicios, transformar, pues, los valores de una sociedad. Es allí esencia revolucionaria. Se pudiera transformar todo. Si no se transforman los valores, la cultura, pues, habríamos perdido todo. Y todo se vendría abajo. Al final, termina Bolívar volando hacia el futuro, cuando dice: volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros, y observando desde allá, con admiración y pasmo, la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado, y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio a la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Bolívar y su sueño. Bolívar y su sueño, volando por entre las próximas edades. A nosotros, creo, no nos está permitido volar por entre las próximas edades, porque nuestra próxima edad es esta. Esta es la próxima edad. Estamos en la edad a la que se refería Bolívar y su sueño. Estamos en la próxima edad, precisamente en el bicentenario, precisamente en los 200 años. Y al final termina cerrando el discurso: dignaos, legisladores, dignaos conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. Esto provoca incluirlo en el juramento que prestamos, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ministros, ministras, diputados, diputadas, presidentes. Pudiera ser perfectamente el texto de un juramento profundo y bolivariano. Juro conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Juro conceder a Venezuela un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de leyes inexorables la igualdad y la libertad. oigamos pues, compatriotas, la tremenda carga moral, la tremenda carga política y más aún, la tremenda carga socialista del planteo, del pensamiento, del proyecto de Simón Bolívar. Proyecto que, como sabemos, quedó enterrado en Santa Marta. Quedó enterrado en Berruecos. Quedó enterrado en San Carlos de Cojedes. Un día como hoy, en 1860, cuando la oligarquía venezolana, amparándose en la traición, logró asesinar a uno de los más grandes bolivarianos, a uno de los más grandes venezolanos, a uno de los más grandes líderes que este pueblo ha parido, mi general Ezequiel Zamora. ¡Que viva Zamora! Ezequiel Zamora, en su memoria y con su inspiración, juramos hoy también: tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía. El profundo pensamiento socialista de Bolívar, y más aún de Zamora, más avanzado aún, por razón del tiempo y de las circunstancias, más avanzado aún en Simón Rodríguez, también por razón del tiempo y de las circunstancias. En el diario de Bucaramanga, Bolívar, ya con el alma partiéndosele en pedazos, le dice a Perú de la Croix, el 24 de mayo de 1828, lo siguiente. Escribe Perú de la Croix lo que le oyó decir a Bolívar esa mañana cuando llegaron correos de Bogotá, del sur y de Venezuela, y cartas particulares, así como las comunicaciones. Todas hablan del estado de efervescencia de aquellos países y de la irritación general que se manifiesta contra la convención y contra los individuos del partido santanderista que se hallan en las provincias. Toda la mañana y por la tarde el Libertador estuvo ocupado en leer y en contestar la multitud de cartas que había recibido. Y en la comida habló de su contenido. Aquellas noticias lo condujeron a repetir lo que le he oído decir varias veces y poco más o menos de lo que he referido el día 21 del mes anterior. A saber, dijo Bolívar, habló de lo siguiente: probar esas cartas y documentos prueban el estado de esclavitud en que se halla aún el bajo pueblo colombiano. Probar que está bajo el yugo no sólo de los alcaldes y de los curas de las parroquias, sino también bajo el de los tres o cuatro magnates que hay en cada una de ellas. Que en las ciudades es lo mismo, dijo el Libertador, con la diferencia que los amos son más numerosos, porque se aumentan con muchos clérigos, frailes y doctores. Que la libertad y las garantías son sólo para aquellos hombres y para los ricos, y nunca para los pueblos, cuya esclavitud es peor que la de los mismos indios que esclavos eran bajo la constitución de Cúcuta, y esclavos quedarían bajo la constitución la más democrática. Que en Colombia hay una aristocracia de rango, de empleos y de riquezas, equivalente por su influjo, por sus pretensiones y peso sobre el pueblo, a la aristocracia de títulos y de nacimiento, la más despótica de Europa. Que en aquella aristocracia entran también los clérigos, los frailes, los doctores o abogados, los militares y los ricos. pues aunque hablan de libertad y de garantías, es para ellos solos que las quieren y no para el pueblo, que según ellos debe continuar bajo su operación. Quieren también la igualdad para elevarse y ser iguales con los más caracterizados, pero no para nivelarse ellos con los individuos de las clases inferiores de la sociedad. A estos los quieren considerar siempre como sus siervos, a pesar de todo su falso liberalismo. Reflexiones de un socialista. Un capitalista jamás haría reflexiones como esta. Y he allí una de las causas de la soledad de Bolívar al final de su vida. He allí una de las causas de los puñales setembrinos, pocos meses después, en Bogotá. He allí las causas de los balazos de Berruecos contra el mariscal Sucre. He allí las causas de la expatriación de Simón Rodríguez, de Manuela Sáenz. He allí las causas. Una nueva casta se conformó de clérigos, de militares, de ricos y de doctores. Y con ella nos conseguimos nosotros a finales del siglo XX. Y ella, esa casta de privilegios que habla de igualdad, pero ¿de qué igualdad habla? He allí Bolívar hablándoles todavía desde los tiempos. Esa casta es la misma que por ahí anda y ahí seguirá lanzando dardos venenosos, manipulando verdades, defendiendo lo indefendible, pero llegó la hora. Está escrito en el Eclesiastés: todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Aquí llegó la hora del fin de los privilegios, del fin de las desigualdades. Llegó la hora nada ni nadie, óigase bien, nada ni nadie nos hará detener el carro de la revolución. Cuéstenos lo que nos cueste, nada ni nadie hará detener el carro de la revolución socialista en Venezuela. Cueste lo que cueste. Yo, al respecto de este tema, vuelvo a cumplir con mi deber, y lo hago no solo por cumplir con un deber, que lo siento, como presidente de Venezuela toda, como venezolano, como ciudadano, no solo es un deber, como soldado, no, es que siento que es la conciencia la que me ordena, no solo el deber del cargo que ostento. Yo vuelvo a hacer un llamado a Venezuela toda, a los sectores conscientes de la vida nacional, para que respetándonos, reconociéndonos en nuestras diferencias, en nuestros enfoques, asumamos la decisión de la mayoría. Regla de oro, si queremos una democracia y si creemos en una democracia. Porque ahora andan algunos diciendo que la democracia debe respetar a las minorías. Sí, pero es que ellos detrás de eso están escondiendo el irrespeto a la voluntad de las mayorías. Hay una voluntad mayoritaria que priva, que impone, que determina. Queremos democracia, los invitamos a la democracia. Aquí había una dictadura. Detrás del ropaje del pacto de Punto Fijo había una dictadura. Y todavía tenemos hoy presentes en Venezuela vestigios de esa dictadura, que pretenden revertir la democracia revolucionaria, que pretenden imponer su voluntad de minoría a una mayoría que con conciencia ha tomado una y dos y tres y cuatro y n veces la voluntad, la decisión que ha tomado. Por ejemplo, el Estado tiene facultades entonces pretenden, como lo hicieron durante mucho tiempo, bajo chantaje, bajo presión, utilizando respetables instituciones, incluso como mampara, tomando a algunos personajes en su buena fe, me imagino, pretenden desconocer potestades del Estado soberano. Yo he anunciado algo que es sencillo. Es muy sencillo. Es como, bueno, aquí hay muchos abogados, y no los abogados a los que se señala, no todos los abogados son malos, no, Bolívar era duro con los abogados, por lo que uno ve. Pero cualquier estudiante de derecho de primer año consciente determinaría o concluiría que esta es una cosa sumamente sencilla, como que usted contrate a alguien y se acabó el contrato, pues, o le dio una concesión, le concede a alguien, bueno, un derecho para que le limpie el frente de la casa por un mes. Y ya pasó el tiempo y usted no está muy conforme y, bueno, decide no renovarle el contrato o la concesión. Es una cosa muy sencilla. Por eso es que yo decía, señor cardenal, con todo mi respeto, que yo no puedo entender la posición de la Iglesia Católica, o al menos de la jerarquía de la Iglesia Católica venezolana al respecto. El Estado respeta a la Iglesia. La Iglesia debe respetar al Estado. Yo no quisiera volver a los tiempos de la confrontación con los obispos venezolanos. Pero no es mi elección. Es de los obispos venezolanos. Yo estaré aquí con mi fuego, defendiendo la soberanía del Estado venezolano. del Estado Nacional Venezolano, del pueblo venezolano. Los derechos del Estado son imprescriptibles, inalienables, insustituibles. Es un asunto tan elemental que yo me sorprendo. En verdad, uno se sorprende, sí, pero bueno, es lo mismo que ha pasado con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tiene que ver el secretario general de los Estados Americanos con este tema. Absolutamente nada. Ojalá yo lo consiga esta tarde. Yo lo invito a conversar allá en Managua o en Quito pasado mañana o aquí en Caracas. Lo menos que el doctor Insulza ha debido hacer por respeto a su cargo, por respeto a su investidura, por respeto a la soberanía de Venezuela, un Estado miembro de la OEA, lo menos que ha debido hacer, una llamada telefónica, un enviado especial que bastantes tiene allá, o me hubiera solicitado un enviado especial, una conversación mañana, esta noche, en Managua, con todo gusto. Pero no, el chantaje, la manipulación, y él se rebaja cuando sale a defender lo indefendible. Y ofende a Venezuela. Y ustedes saben cómo yo amo a mi país, cómo yo amo a este país, como yo lo amo. Y el amor, que es profundo, que es grande, que es infinito, pues me lleva a veces a decir cosas más allá de lo prudente. Lo reconozco. Pero no me arrepiento. Estoy defendiendo la dignidad de Venezuela. Estoy defendiendo la dignidad de un pueblo. Porque seguramente el doctor Insulza no sabe lo que yo sí sé. Seguramente el doctor Insulza no estuvo en Puente Llano el 11 de abril recibiendo la metralla del fascismo y muriendo, defendiendo esta patria y defendiendo este gobierno, como murieron muchos compatriotas aquel día. No estuvo allí el doctor Insulza en Puente Llano, ni estuvo en Mamo, o allá prisionero en la Orchila, aquellas horas tormentosas, ni estuvo en las casas de los venezolanos más humildes llorando como aquel día lloramos y sangramos. Por eso digo, se valen de sus influencias esta casta que mató a Bolívar, porque a Bolívar lo mataron antes de morirse. Esa casta mató a Bolívar, militares traidores, doctores traidores, y por eso es que habla Bolívar así como habla, en el almuerzo, solo con Oleri, Perú de la Croix y un secretario. Eran tres o cuatro, almorzaban todos los días, salían a caballo. El que no ha leído el diario de Bucaramanga, yo les ruego, léanlo, léanlo, ahí conseguirán un Bolívar claro, duro como una espada, adolorido como una llaga. Bolívar, entrando en su laberinto, entrando en su laberinto. ¿Cómo quedó la banda zurda? Yo pensaba ponerme como Pancho Villa, sí, pero hubiera sido una exageración, ¿verdad? Ponerme dos bandas. De repente, le pongo un día a todas las dos. Y una tercera también. ¿Cómo será la otra, la tercera? Aquí. Vertical puede ser. Sí, ustedes saben que yo he propuesto y estamos redactando la propuesta para la reelección indefinida del presidente de la República. Es una propuesta, ya el pueblo verá. Ya aquí, señores embajadores, porque ya me están acusando, el tirano Chávez, Fidel le dio la orden. How are you, Fidel? Recuerdo al camarada Fidel que estaba aquí sentado de este lado, donde está Raúl Baduel. Por ahí estaba, ¿qué tal Raúl? Señor ministro de la Defensa. Ahí estaba Fidel, por ahí estaba también Menem, estaba Fujimori por aquí. Yo no quise, en verdad, hacer un evento, creo que no se justificaba estar invitando jefes de Estado. Algunos querían venir, llamaron, miren, mañana llego. Tuve que llamar más bien a algunos muy amigos que decían, no, yo no importa, yo voy. No, no venga porque me complicas el acto, ¿cómo hago yo? Ah, ya hay algunos periódicos especulando. Uribe no va a la toma de posesión de Chávez. Lula tampoco va. Nadie vino. Están mis amigos los embajadores y embajadoras, que pido para ellos un saludo de todos nosotros y mi respeto. Dentro de 6 años pensaremos a ver si los invitamos. En el 2014 será, Dios mediante. Ya veremos. Aquí lo importante, decía, señores embajadores, es que es el pueblo el que va a tomar la decisión. Porque aquí no se puede hacer nada de eso si no lo apoya y lo aprueba el pueblo venezolano. Democracia. Democracia. Créanme que si la propuesta, en el supuesto de que sea rechazada por la mayoría, yo seré el primero en aplaudirla, porque es decisión soberana de nuestro pueblo. Si es apoyada, pues también seré el primero en aplaudirla. Sea como sea, aquí la revolución bolivariana no depende ya de un hombre, no depende de Chávez, es un pueblo el que está activando, y sobre todo más a partir del día de hoy. Bolívar, quiero volver al planteamiento inicial de Bolívar en aquel discurso al que me he referido y que me parece tan orientador. Por eso quise traer varios fragmentos de aquel discurso de Angostura. Pero el primer pensamiento que traje aquí hoy, el mismo que traje aquí hace 8 años ya. Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Voluntad absoluta. Bolívar y su concepción democrático-revolucionaria. No democrático burguesa. Él no habla de élites, ataca a las élites. Él habla siempre del pueblo, convocar al pueblo. Bolívar y su visión, fíjense, pocos años antes que Carlos Marx, Bolívar señala, conceptúa y coloca al pueblo en el centro, bueno, de los activadores de la máquina de la historia, las masas populares, actor fundamental o actores fundamentales de los procesos históricos, no los individuos, no las personas individuales, no los particulares, es la masa, es el pueblo. Esa es una visión que Carlos Marx desarrolló mucho más unos años luego. El materialismo dialéctico. No hay que tenerle miedo a eso. Yo he oído algunos sectores de la vida nacional, bueno, que parece que están como asustados porque hablamos de socialismo. Deberían asustarse al hablar de capitalismo. Vuelvo con todo respeto sobre la iglesia. El ministro Carreño fue a almorzar ayer, yo le encomendé que le llevara unos libros a los señores obispos. ¿Qué libros le llevó Carreño? Marta Haneker. ¿Y el Capital? Yo le voy a mandar el Capital, le voy a enviar más allá del Capital, de Iván Mesaros. Las tesis de Bolívar, Simón Rodríguez, para que leamos, pues. Ellos me mandaron la doctrina social de la Iglesia. Gracias a los señores obispos. Aquí está la Biblia. Yo no estoy inventando cuando digo que Jesús, mi Señor, es uno de los más grandes socialistas de la historia. Está escrito aquí. Y los cristianos primeros y auténticos. Leo en los Hechos de los Apóstoles. La vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es más que socialismo, señor cardenal. Esto es comunismo. Por cierto, que hay un obispo en Paraguay que parece que se lanzó de candidato. Me mandó un saludo. Le respondo el saludo desde aquí. Anda hablando de socialismo. Un obispo, parece que se retiró porque el Vaticano no le dio permiso. Yo le dije a Mario Moronta: Mario, ¿por qué no pides un permiso? A lo mejor le dan permiso a Mario Moronta, un grupo de sacerdotes socialistas. Yo no digo que Mario sea socialista, no lo vayan a regañar ahora o a sancionar a mi amigo Monseñor Moronta. Antier hablé con él está preocupado por estas cosas que están ocurriendo, pero yo le digo: Monseñor, perdóneme y bendígame, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Tengo que responder, yo no me puedo quedar callado. El que calla otorga. Se están metiendo con el Estado, yo soy el jefe del Estado. Y no importa quién sea el que se meta. Yo estoy obligado, estoy llamado, es una responsabilidad a salir. Y yo no voy a salir por debajo de la mesa, no, yo salgo así, como me hablan, yo hablo, igualito. Delante de todo. Delante de todo, delante de la familia, todos somos una familia. Ahora, si me llaman en privado y me dicen: mire, tenemos esta preocupación, me mandan, bueno, vamos a hablar. Quizás por ahí sería mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, cada quien escoge cómo comunicarse. Y como hay algunos que les encanta, mi amigo el Monseñor Licker, él le encanta. ¿No ve que él es un oligarca? El Monseñor Licker me va a esperar a mí en el infierno. Él no va a ir para el cielo. Él va a ir para el infierno. Él no va para el cielo. Estoy seguro que para el cielo no va. Y yo no creo que vaya. ¿Cómo le encanta a Monseñor Licker atropellar la verdad? Decir mentira. Atropellar la figura del jefe del Estado. Él es feliz así. Bueno, que sea feliz, Monseñor. Que sea feliz. Y yo digo que Dios lo perdone, porque ese no es el camino de Dios, ese no es el camino de Cristo, no lo es. Ese es el camino de la mentira, es el camino de la maldad, es el camino de la infamia. Perdónalo, Señor, que no saben, quizás no saben lo que dicen. Entonces aquí está. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ve, está mi mamá, dice: ay, este muchacho. Ella me manda la bendición. Ajá. Pero yo aprendí de ella porque ella es bien rebelde. Ajá. Dice aquí, fíjate: vendían sus propiedades. Elena, fíjate. Vendían sus propiedades.

pero hagámoslo en todas partes y en todos los lugares, en todos los momentos, en todos los niveles. Hagámoslo. El castigo de Dios fue la muerte para Ananías. Cayó fulminado. Ahora fíjate, Chiche, lo que le pasó a la mujer. No había terminado la justicia. Al oír, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor. Ah, claro. ¿Cuál es el problema aquí? Que la impunidad es el cáncer más grave que nosotros tenemos. Porque no hay temor a las leyes ni a los tribunales cuando reina la impunidad. No puede haber impunidad para los delitos de ningún tipo. No puede seguir habiendo impunidad, por el amor de Dios. Hace unos días, almorzábamos el contralor Clodos Baldo y yo, buscando fórmulas, evaluando cosas. Pero claro que esto se requiere aquí una lucha nacional. Pero de verdad, ¿verdad? Que esto tiene que ver con los valores, el cambio de los valores, el cambio, decía Bolívar, el modo de regenerar las costumbres que nos dejó la tiranía, las costumbres que nos dejó la Cuarta República, que nos dejó el pacto de punto fijo, el mal ejemplo aquel que corría libremente por las calles. Con los adecos se vive mejor, porque ellos roban, pero dejan robar. A mí no me den, pónganme donde haya. Este sí es tonto, mira, es ministro. Este es gobernador, o fue gobernador, y mira, así, yo tenía un amigo en Barinas que salió, trabajó por allá, en un cargo. Y salió igualito de pata en el suelo a jugar chapita en la esquina, y entonces decían que era un tonto. Decían que este sí es bobo. Ah, el honesto era bobo. Ah, el otro que salió con tremenda camioneta y fundo en la sabana con ganado y todo, y casa quinta en la ciudad, ese sí es un vivo. Ese sí sabe aprovechar las oportunidades de la vida. Y esos antivalores son los que nos han vendido, los que nos han metido como un cassette durante todos estos años, los grandes medios de comunicación capitalistas que desmoronaron los valores humanos, la honestidad. Por eso es que, a diferencia de algunos que dicen que con el fin de la concesión, la no renovación, que eso es lo que va a ocurrir aquí. No estamos cerrando un canal, ni estamos coartando libertad de expresión alguna. Con el fin de la concesión al Canal 2, algunos dicen por ahí que Venezuela pierde. No, compadre, la oligarquía pierde, eso sí. La crema oligárquica pierde. Los que desde hace muchos años están envenenando el alma de los niños, de las niñas, el sexo irresponsable, los antivalores, el odio, el consumismo, esa oligarquía arrodillada al imperialismo, va a perder un canal de televisión. Eso sí es lo que va a pasar. Y va a ganar el pueblo, va a ganar la nación, va a ganar la nación, va a ganar la decencia. Fíjate, Chiche Manaure. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron a la Ananía. Y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Zafira, ¿vendisteis